Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos, hoy es martes 13 de enero del 2015. Es un gusto compartir con ustedes Identidad a la hora del café. En 30 minutos les damos a conocer sobre los últimos acontecimientos culturales que se han generado en las últimas horas. Bienvenidos. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. Tres exposiciones se presentan en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica. Magia y poesía se fusionan en un show que se presenta en la sala El Triciclo de la Casa de la Cultura. El 11º Festival Internacional de Música de Vanguardia será en Ambato. La obra de ballet Pinocho se presenta de forma gratuita en la Casa de la Cultura. En el ámbito internacional, cineasta mexicano es nominado a los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión. En Perú, 4 sitios pre-incas se abrirán al público a mediados del 2015. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. La obra que fusiona magia y poesía, Juguetes de Bohemia, se presentará desde el 29 de enero hasta el 7 de febrero en la sala El Triciclo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las funciones se llevarán a cabo de jueves a sábado a las 20 horas. Daniel Vallejo dará lectura a su poesía, que forma parte del poemario inédito que aún no sale a la venta. Acompañado por los acordes de su guitarra, Vallejo recitará sus versos en una escenografía alumbrada con luces de velas y que huele a incienso. Mientras la voz de Vallejo retumba en la sala El Triciclo, Cruz graficará cada una de sus palabras con delicados y convincentes movimientos de sus manos para hacer aparecer y desaparecer la luna, sacar naipes de la nada y desvanecer ser una varita en el aire. Utilizará efectos de manipulación, apariciones y varias sorpresas para el público. Hasta finales de este mes, en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica, se exponen 3 obras, según nos cuenta Osvaldo Mantilla. En el Centro Cultural de la Universidad Católica están abiertas 3 exposiciones hasta finales del presente mes. Modelismo, un pasatiempo con historia. Fotografías de Elías Uní y la muestra pictórica Presencias de 6 artistas mujeres. Gaby Costa, presidenta del centro, hace un balance del trabajo realizado durante el 2014 y las proyecciones para este nuevo año. En una entrevista para Identidad, la directora del centro comentó al respecto. El año 2014, yo diría que hemos cumplido casi en totalidad con lo propuesto, pero siempre nos queda algo pendiente que por una u otra razón no se han llegado a cumplir. Pero son proyectos, en todo caso, que los queremos generar en este 2015. Queremos ampliar el abanico de ofertas culturales para este año, pero claro, ahí también siempre dependemos de los presupuestos económicos con los que contamos. Pero siempre reafirmo que el apoyo de las autoridades de la PUCE sigue siendo el mismo, siguen considerando al Centro Cultural como la mirada desde el exterior a lo que es el Centro Cultural y lo que se está generando. Saben que el Centro Cultural es un puntal para la educación que se da a los estudiantes. No solamente es la parte de la academia, no solamente es la investigación, también la cultura, este acercamiento a que sean más sensibles, más humanos, más, que se sociabilicen más y obviamente que se eduquen más a través de la cultura. Y claro, yo considero que la oferta amplia que tenemos la seguiremos manteniendo. El año anterior, el 2014, logramos cumplir y cubrir sobre todo varias áreas. Todo lo que es la pintura, la escultura, la fotografía. Hemos tenido algunas muestras internacionales con China, con Italia. Y bueno, este año también, ¿no? Para este año queremos... no diría rescatar, pero sí difundir a algunos artistas jóvenes que son un poco desconocidos y que son de gran talla. En la exposición de modelismo tenemos talleres durante todas las semanas para que los chicos vean cómo es el trabajo. O sea, son talleres de asesoramiento, incluso de guías, para que conozcan cómo es el trabajo. En lo que respecta a Yasuní, también está programado talleres, no talleres, sino recorridos guías, conversatorios y también varios documentales. Para febrero, apuntó Gaby Costas, se realizará una muestra de la Orden Jesuita, que es una mirada de ahora hacia atrás. Tenemos una muestra de los jesuitas, la Orden Jesuítica en el Ecuador. Es una mirada desde ahora hacia atrás. ¿Cuál ha sido ese trayecto y el recorrido de la Orden Jesuita en el país? Todos los aportes en lo que corresponde cultura, arquitectura, letras, investigación, la ciencia, etcétera. Es decir, toda la historia de la Orden Jesuita. La asistencia del público, dijo Costas, es cada vez mayor, pues se lo ha venido ganando con el tiempo. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Mañana 14 de enero a las 20:30 se presentará el grupo quiteño de rock Fusión Dapao en el Patio de Comedias en Quito. Dapao surge inicialmente como una propuesta apegada íntimamente al folk. Durante su proceso de evolución ha ido incursionando en nuevos campos sonoros del rock. La psicodelia y el soul son parte de los matices encontrados en el camino y van siempre aferrados a letras profundas y espacios nostálgicos. El martes 20 de enero a las 19:30 se presentará la obra familiar Pinocho con elenco del Ballet Ecuatoriano de Cámara. La función será en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Quito. Se trata de una obra colorida gracias a los divertidos vestuarios diseñados por Pepe Rosales. Además, esta pieza dancística plantea valiosas lecciones a los niños como de decir la verdad, estudiar y ser buenos con la familia. El coreógrafo Jaime Pinto y el elenco del BEC ponen en el escenario una historia mágica, entretenida y apta para todo público. Un narrador lleva al espectáculo a lo largo de esta aventura que cuenta con personajes atractivos y varias enseñanzas sobre verdad y virtud. La obra se presentará el martes 20 en una función para escuelas y colegios en la mañana. 8 instituciones educativas asistirán de forma gratuita y a las 19:30 las puertas del teatro se abrirán para el público en general. Las entradas no tienen costo y se pueden retirar en las oficinas del BEC, ubicado en la Abascal y Gaspar de Villarruel, en el norte de Quito, o en Metro Danza de la Casa de la Cultura. El Festival Internacional de Música de Vanguardia se realizará en la ciudad de Ambato del 10 al 14 de febrero, según nos informa Patricia Robalino. En la ciudad de Ambato tendrá lugar el 11º Festival Internacional de Música de Vanguardia, el mismo que marcará el inicio de un nuevo ciclo y representará el potencial de empujar los límites de la experiencia humana hacia el nivel más alto de la percepción sonora espiritual. El 11º Festival FFF convoca a miles de jóvenes de todo el país a este espacio de reflexión y diálogo. donde desde la música se abordarán temas relacionados con los derechos humanos, la interculturalidad, la plurinacionalidad, la migración, el buen compartir, el buen vivir. Este 11º Festival FFF ofrecerá además talleres, clínicas musicales, conversatorios, encuentros, showcase y un festival abierto con 3 escenarios simultáneos que tendrán lugar en el Parque Provincial de la Familia el sábado 14 de febrero del 2015. Invitados a todos los zambateños y por supuesto a quienes asistan a esa ciudad para que puedan participar del 11º Festival FFF 2015. Habrá una gran participación de los jóvenes a través del Sistema Nacional de Voluntariado y colectivos artísticos que presentarán proyectos y propuestas. Así que les esperan en este 11º Festival Internacional de Música de Vanguardia, que se realizará del 10 al 14 de febrero del 2015 en la ciudad de Ambato. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. La comedia Peluconas Live de Ramón Serrano se presentará el próximo 16 de enero a las 20 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. En la obra, Josefina, la simpática e ingeniosa empleada doméstica que apareció como personaje central de la comedia Amigos con Derechos, vuelve a divertir al público con todos los enredos y situaciones jocosas que le toca vivir en su nuevo empleo con doña Jimena Montes de Oca. Esta obra se presentará hasta el 1 de marzo en funciones de viernes y sábado a las 20 horas y los domingos a las 18 horas. Los Rieles del Tamarindo es el nuevo libro del escritor Fausto Romero que se presentará el día de mañana en el Auditorio Hugo Alemán del Centro Cultural Metropolitano desde las 17 horas. A decir del escritor Eliezer Cárdenas, esta novela cuenta con un fuerte trasfondo histórico que a través del ferrocarril traza en retrospectiva alucinante la vida de Eloy Alfaro, el viejo luchador y los avatares políticos, militares y sociales que dieron cuerpo a la Revolución Liberal. Texto en el cual la memoria histórica y la del autor se dan de la mano para construir una historia narrativamente autónoma, a pesar de sus nexos con la realidad histórica. Fantasía e historia son los ingredientes principales de una obra de sus sueños, reminiscencias y personajes que tejen y destejen sus vidas en torno a la magna obra alfarista El Ferrocarril, agregó. Por su parte, el autor Segundo Calle afirma sobre este trabajo literario que es un hermoso caleidoscopio literario en donde hilvana el plano histórico con fábulas, mitos y verdades. Escuche de lunes a viernes a las 17 horas con 30 minutos Identidad a la hora del café. Identidad a la hora del café. Por los 940 AM, la primera radio pública cultural del país. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Está con nosotros Osvaldo Mantilla, escritor y periodista, y vamos a hablar sobre una nueva colección de textos que sale a la luz con la publicación del libro de cuento y relato Viajes Narrativos, en el que se insertan textos narrativos de valores tabacundeños y del cantón Pedro Moncayo. Como Taller Cultural Retorno estamos siempre implicados en el quehacer cultural, más que todo en la difundir las diferentes actividades culturales que tenemos en el interior del grupo. En este caso, la publicación de una nueva obra editada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la que se insertan 6 autores tabacundeños, 6 autores del cantón Pedro Moncayo, quienes con diferente óptica nos dan a conocer sus textos, sus trabajos literarios que tienen una connotación un poco más costumbrista, un poco más pegado hacia los pueblos andinos. Eso es lo que nosotros hemos buscado a través de esta obra, el dar a conocer, el compartir estos avatares literarios de cada uno de los escritores. Estos escritores, ¿quiénes son estos 6 escritores que hacen el libro Viajes Narrativos? Bueno, este Viajes Narrativos tienen 6 escritores, cada uno con una mirada diferente, como es el escritor Eduardo Estrella, quien ya falleció en el año 2000, en el 95, y los otros autores que todavía tenemos presentes, como es Miguel Espinosa Arévalo, Carlos Julio Cisneros, José Mármol, Hernán Hermosa y quien les habla, Osvaldo Mantilla. Somos los 6 que estamos insertos en esta antología, en estos viajes narrativos. Cada uno de los escritores que participa en este texto hace estos cuentos, estas tradiciones, estas leyendas, de Tabacundo específicamente. Algunos autores que por su afincación o por su permanencia, digamos, en el pueblo, ha logrado experimentar más vivencias locales, pero también tenemos textos citadinos, textos que nos llevan hacia donde los autores han pasado el mayor tiempo de sus vidas, en este caso de quien les habla luego de salir del pueblo de Tabacundo. En la ciudad ya vamos teniendo otros hábitos, vamos teniendo otros comportamientos, y en base a las experiencias, en base a los compromisos con los compañeros, las reuniones, hemos ido creando ambientes que nos van dando una cierta identidad, y de esa manera lo hemos ido tamizando en una suerte de cuentos, de relatos que tienen una parte de realidad, pero también con un poco de humor e ironía, lo que les hace un poco diferentes a una autobiografía. Entonces, de esa manera, nosotros lo que queremos es dar alternativas de lecturas que sean sugestivas, que sean sugerentes y más que todo digeribles. La mejor manera para que quienes están dedicados a la lectura lo puedan leer con mayor avidez y más que todo se sientan contentos al tener en sus manos unos textos que les pueden llevar también a reflexionar y más que todo a sentirse cómplices de estos relatos. ¿Cómo se hace la selección de los textos que van a ser publicados en este libro en específico? ¿Son trabajados para el libro o son trabajos ya hechos con anterioridad? Bueno, los textos que lo hemos seleccionado un poco vienen a ser ya una predisposición del editor o del director del grupo. En este caso, me cupo la posibilidad de escoger varios textos que me habían entregado los autores. Más que todo por la cantidad de textos que habíamos recibido, entonces no podíamos insertarlos por que se hacía demasiado grande la publicación y también por el costo que eso amerita al tener más páginas. Lo que hicimos es darles una cierta cantidad de páginas para cada autor para que cada uno tengamos el mismo espacio y podamos escoger o seleccionar los textos que más nos interesen, ¿no? Entonces, de esta manera, luego de la selección hemos conversado con los autores y estuvieron satisfechos con esa selección, con ese resultado, para darle también una especie de igualdad, digamos, en cada uno de los textos y también una cierta relatividad o historia que contar, que cada uno tiene a manera de cuentos autobiográficos o de relatos un poco sugerentes o pueblerinos. Entonces nosotros lo íbamos tamizando, lo íbamos puliendo hasta que llegó ya la selección definitiva de estos textos que nos permitió publicar con este título Viajes Narrativos, que era un título que va, que conlleva, digamos, o que agrupa todos los textos sin necesidad de escoger un título particular, digamos. A propósito de lo que tú mencionas, Osvaldo, es una gran responsabilidad el ser editor de una propuesta narrativa o de un libro como el que estamos presentando, ¿no? Porque de pronto textos que llega de determinado escritor son del agrado del escritor, pero no son del agrado del editor porque no confluye o no concuerda con la propuesta que ustedes quieren mostrar. Claro, más que todo lo que nosotros, aparte de la selección que hacemos o muy personal, también buscamos un poco la opinión que tenga el lector. En este caso ha habido algunas personas que han leído los textos originales, quienes ya ven desde otro punto de vista, y eso nos ha permitido también seleccionar los textos que van inmersos en este trabajo literario. Y la corrección que hacemos, la edición, siempre lo hacemos en conjunto con el fin de ir tamizándolo, ir puliendo también los textos, ir sacando un poco la paja, que como se llama, cuando hay demasiadas vueltas que nosotros damos a los textos, sin necesidad de de dañarlo, lo que le vamos es limpiando, dándole una mejor presentación, lo que hace para que también que el público o el lector al el momento de ponerse a leer los textos no tenga todo ya masticado, digamos, sino más bien ellos también puedan interpretar y puedan tener algunas interrogantes, que eso es lo lindo de los textos que te ofrecen varios finales o a su vez no hay finales. Y la propuesta de la portada también está hecho con el pintor reconocido, el pintor otavaleño José Bastidas. Sí, gracias a José, que nos ha permitido plasmar uno de sus trabajos en esta obra, y nosotros lo fuimos escogiendo también de varias propuestas que nos ha hecho José, y lo vimos la más apropiada por cuanto representa esos viajes, esos caminos que cada autor tiene. Entonces, de esa manera lo hemos diagramado, más bien dicho, la diagramación corrió a cargo de la Casa de la Cultura, que nos ha permitido esbozar de mejor manera, porque un libro con una buena presentación también llega al público. Uh-huh. Para finalizar, Osvaldo, este libro, ¿dónde se encuentra a la venta? ¿Qué costo? ¿Y de pronto va a haber alguna presentación en Tabacundo? Bueno, la presentación lo vamos a hacer en Cayambe. ¿En Cayambe? En la Casa de la Cultura Extensión de Cayambe, que nos ha propuesto su presidenta, Cecilia Cruz. ¿Actualmente qué fecha está? Está para la primera semana de febrero. El libro está a la venta en la librería de la Casa de la Cultura y en la librería Rayuela. Uh-huh. El precio es de $5 cada ejemplar. Muchas gracias a Osvaldo Mantilla, él es escritor y periodista, que nos ha dado a conocer los pormenores sobre esta propuesta narrativa, Viajes Narrativos, 6 miradas, cuento y relato. Una pausa y retornamos enseguida. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Información desde Londres. El cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu es nominado a los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión del 2015. Este cineasta competirá en las categorías de Mejor Director, Guión Original y Película por su aclamada Birdman. En esta cinta se narra la historia de un actor cuya carrera se desmorona tras tocar la gloria haciendo de superhéroe. La ceremonia de premiación se realizará el próximo 8 de febrero en el Royal Opera House de Londres, Inglaterra. Información desde Lima. 4 sitios pre-incas se abrirán al público a mediados del 2015 en Perú. Se pondrán en uso social los sitios arqueológicos prehispánicos Pampa de los Perros, Cerro Culebras, El Paraíso y Garagay, ubicados en los distritos de Veintimilla y San Martín de Porres, respectivamente, los cuales tienen una antigüedad de hasta 3.500 años. Asimismo, se realizarán trabajos de conservación, protección, acondicionamiento, gestión y mantenimiento, además de proveer un espacio cultural para fomentar el desarrollo de la población e incrementar la actividad turística. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, Jamie Chivisa. En la producción y sonorización, Vicente Moya. En la voz incidental, Mónica López. En la conducción, Jaime Francisco Rosero. En la coordinación general, Luis Onofa. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.